El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Su espacio reggae en la Casa de la Cultura. Y el dread, where the man that guy? Why you want shy man, I'll check all the official data, you know. Officially, this is your number one station, your official station. You know, do it. With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Hola, hola, y empezamos un nuevo programa de Natural Mystic S, la radio reggae para la ciudad de Quito, en Casa de la Cultura, por los 9:40 AM, y también tenemos online, así que ponte pilas, empezamos esta nueva transmisión, y quiero dar la bienvenida a mi compañera de locución, Freedom Bala. Hola, Freedom. Toda la vibra positiva. Hola, amigos, ¿cómo están? Esta es una nueva emisión de Natural Mystic EC. Ya lo sabes, este es tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Así que te damos la bienvenida para que junto con nosotros compartamos música, cultura, bandas, entrevistas y muchas y cosas, muchas sorpresas más, ¿no? Tendremos muchas cosas para compartir con ustedes en este nuevo programa Natural Mystic. Así que ponte pilas, si tienes una banda, si tienes un proyecto, eres DJ, ven y promocionate aquí en los medios de Natural Mystic por Casa de la Cultura. Y quiero empezar este programa con un temita musical a cargo de Inner Cycle con Jacob Miller. El tema se llama Natty Dread. Por supuesto, ya lo dijo Freedom Bala, así que vamos con este tema, Positiva Vibración. Bye, ahí. Babylon, Natty Dread, I'm dreadlocks. que acabamos de escuchar, Juan Diego. Esta fue una degustación de lo que es el reggae puro de Jamaica, directamente para todos nuestros oyentes de la radio de la Casa de la Cultura, por Natural Mystic. Puedes escucharnos online, compártenos, también estamos en directo por radiocce.com y por la 940 AM. Así que ponte pilas a toda la gente que nos está escuchando y se está conectando. Vamos ahí con Reggae Music. Estamos ahí pendientes de toda la escena, de toda la escena nacional. Aquí igual vamos a promocionar a todas las bandas del Ecuador, Latinoamérica, Jamaica y del mundo. Así que conéctate en esta nueva vibración. Y hablando de Latinoamérica, el siguiente tema que les vamos a presentar es un reggae latinoamericano en español. Esto va a cargo de Sin Semilla y este es el tema Hay que cambiar. Escuchemos. Ponte pilas, reggae consciente. Suéltala. Mi hermano Santa te va a salvar. Es el destino que está en tu cabeza. Ahorita un tema latinoamericano sin semilla. Hay que cambiar. Hay que cambiar, así es, reggae consciente, reggae positivo. Hay que cambiar nuestra mentalidad, dejar de contaminar y seguir cuidando nuestro planeta, nuestra madre tierra. Es el único hogar que tenemos. Liberarnos de esa esclavitud mental que no tanto nos decía nuestro Bob Marley. Y a propósito de eso, quiero compartir una frase justamente de él, que dice: es mejor morir luchando por la libertad que ser un preso todos los días de tu vida. Así que ponte pilas, get up, stand up, así lo dijo el rey Bob Marley. Vea, qué mensaje. Y vamos con más música, con más fiesta, para que no te quedes solo escuchándonos, y vamos ahí a estar vacilando con reggae music. El siguiente tema que les voy a presentar es igual un tema latinoamericano y está a cargo de la banda Punto de Equilibrio do Brasil, Fit de Congos, una banda jamaiquina pero de los roots, en este tema que se llama Nuevo Día, suéltala. Eu não posso adiar, pois no dia de este é o meu caminho, eu não quero desviar. De vez em quando esqueço, yeah, yeah, yeah. De vez em quando esqueço, uau, uau, uau. Importância de lutar, vivendo sempre o amor, agradecendo a este dia que brilha, presente igual não há. Não há, não há, não há, não há, não há terror para quem sabe amar. Não há. Deus é pra quem sabe amar e se conectar com a força de Deus. É pra quem sabe amar. Vamos nos redimir, nos equilibrar,

vea, vea, vaya viendo esa clase de música que vamos a poner y vamos a estar transmitiendo desde las cabinas de la Casa de la Cultura. Y si te estás conectando recién, escuchamos unos temas de Punto de Equilibrio, que un tema que se llama Nuevo Día, tiene una producción audiovisual también, así que puedes escucharlo ahí en el YouTube o descargártelo de las páginas de las oficiales, ¿no?, de las plataformas digitales, y así apoyar a todas estas bandas que nos alimentan cada día con su música. Y también escuchamos una versión de Soul Rebel, en lo que es una versión hecha por Gladiators, a su puro estilo, ¿no?, en sus coros con los tres personas, las masculinas, voces masculinas en coro, súper, súper bacán ese tema, esa versión. Y continuamos con más del programa. ¿Con qué seguimos, Freedom? Coméntanos ahí. Bueno, pues vamos a continuar en una nueva vibración. Vámonos a ir cambiando las cuestiones. Esta vez vamos a irnos con algo nacional, reggae. Esa nacional. Es. Vamos a ir con algo de Sudacaya, una de las bandas más emblemáticas de aquí del Ecuador de reggae. Y esto es Volver a Empezar. Así que vámonos con Sudacaya. Ya lo dijo Freedom Bala. Suéltala. Otro lugar, oh no, oh no, no, no, no, no. se quemará por una libre nación. Pero sus balas no nos paran, somos de revolución, armados con la palabra de Dios. Y estamos listos para seguir compartiendo junto con ustedes más de esta vibra positiva, de este ritmo musical que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona, este reggae music. Lo que acabamos de escuchar fue Alma Rasta con su tema Espíritu Guerrero, esta banda, una de las pioneras pues en el reggae aquí en Ecuador, una banda con casi 20 años de trayectoria. Por supuesto, y el trabajo que escucharon es un disco muy bien hecho, masterizado en Lion Fox, Estados Unidos, donde masterizan todas las bandas íconos. Así que eso, ¿no? Como dato particular. Y aparte, bueno, antes de presentarles el siguiente tema, quiero compartirles una frase de Ana Frank, que nos dice que lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero se puede evitar para que no ocurra de nuevo. Así que algo para reflexionar ahí. Y seguimos con la vibra positiva y en esta buena vibración. ¿Qué tenemos, Freedom? Bueno, pues continuamos con temitas nacionales. Bacancísimo, esa es. Tenemos ahora representantes de Guayaquil. Ellos son Ganja Roots. Y esta vez nos vienen a traer un temita, uno de los temas más conocidos, ¿no? Sí, es uno de los temas más bacanos también que tienen ahí. Esto es Policeman, Ganja Roots. Así que Policeman, suéltala. Oh, na, na, na, na, boy. Original Ganja Roots again. Dándole falla, ponen a los transistentes. Policeman, quiere abusar de mí. Llevarse todo mi money, también todo mi feeling. You know, ellos no saben que yo creo en el kit. Ay, le será así, ay, te pego. No one to beat, Policeman. Rastafari, aquí, el siervo del Señor, doy gracias tu oración y que me dio la inspiración para escribir esta canción. Si soy un millón, creo en Haile Selassie, el león conquistador. Yo no creo en Babilón, esta poca corrupción, pidiéndole a mi pueblo bien hacer la solución. Marihuana la cura para toda la nación, a veces es el mundo. Vaya al Babilón, no, no, no. Policeman, quiere abusar de mí. What? Llevarse todo mi money, también todo mi feeling. Ellos no saben que yo creo en el King. Ay, le será así, ay, te perd. You see, Policeman, quiere abusar de mí. What? Llevarse todo mi money, también todo mi feeling. Ellos no saben que yo creo en el King. Yeah. Rastafari. Parecen tenazas, mira tu pobre alma que ya nunca tendrá calma. por más que lo intentes, no me asustas con tu arma. Hagas lo que hagas, no podrás con esta unión. Colombia y Ecuador, una sola nación. Patadas al cráneo y cancianos pegan el flow. Protesta y resistencia, esta es nuestra misión. Quiere abusar de mí, sí. Llevarte todo mi money y también todo mi feeling. Ellos no saben que yo creo en el no aquí. Ahí está, de la ciudad de fe. Quiere abusar de mí, sí. Llevarte todo mi money y también todo mi feeling. No, no. Ellos no saben que yo creo en el aquí. Rastafari. Ya tú sabes, paseando al perro. Patatas al cráneo, así Big Fat Records, you know. Sí, sí, sí, sí. Es el cerebro con mortero, patadas al cráneo. Ganja Roots, conexión. Colombia y Ecuador, Colombia y Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos de vuelta con Natural Music, un espacio reggae en la Casa de la Cultura. Estamos de vuelta después de los promocionales en la radio Casa de la Cultura. Recuerda, 9:40 AM Natural Music, todos los martes desde las 10 de la noche. Te sintonizas ahí con Reggae Music. Ya sabes, ahí puedes compartir los links. Nos escuchas en la 9:40 AM y online por www.radiocce.com. Así que ponte pilas. Y bueno, yo quiero compartirles algo de la historia de un personaje muy icónico. Ya estuvimos compartiendo frases de él. Así que vamos a compartir algo de su historia. Yo estoy hablando de el rey Robert Nesta Marley. Nació un 6 de febrero del 45 en Nine Mile, en Jamaica. Es una localidad al norte de la isla. su madre Sedela Booker y su padre Norval Marley. Bueno, es un capitán de las Fuerzas Armadas Británicas, su madre campesina de la isla de África, ¿no? Africana. Y bueno, tenemos, ¿qué más podemos compartir del rey Bob Marley? No sé. Qué bueno, pues, ¿qué más qué podemos compartir de que no podemos sacar a relucir de su vida? Él es un ejemplo de vida para muchas personas, debido a que, al igual que muchos, también salió de abajo, ¿no? Fue por creciendo supuesto. De a poco, sufrió un poco de exclusión racial debido a la descendencia que tuvo de su padre. Al ser británico, él pues no tuvo todo el color. Ajá. Entonces, eso fue, pudo haber sido bomba de inicio, punto de anclaje para que él iniciara toda su carrera, todo el mensaje de unión. Que hasta ahora perdura el mensaje de Bob Marley, ¿no es cierto? Y que comparten sus hijos incluso actualmente. Por supuesto, es toda una industria musical, ya la Tuff Gong, como se le conoce, ya ahora la empresa que dirige Rita Marley. Y entre uno de los discos más sonados en el mundo, se podría decir que es I Shock the Sheriff, Woman No Cry, Jamming, Redemption Song, Three Little Beer. Y bueno, tenemos una recopilación entera de los discos después de la muerte de Bob Marley. Esta recopilación se llamó Legend. En ese álbum están todos los éxitos del Bob Marley, lanzado por Island Record en el 84, así que ponte pilas. Todos los discos, toda la música que ahora tanto nos encanta, todo ese reggae music que hoy con mucho amor compartimos para ustedes desde Natural Mystic. Esa es, y vamos y continuamos con esta vibra positiva, con esta vibración bien bacán aquí en Casa Radio de la Cultura con el reggae music. Quiero compartir un temita musical justo del rey. Vamos a compartir un tema de música del rey Bob Marley. ¿Qué te parece si nos vamos con el tema Zimbabwe de vamos, Bob Marley? Vamos ahí. ¿Qué? Every man got the right to decide. Let's

Así que el siguiente tema que vamos a presentar es uno de la banda de los hijos de Bob Marley, Melody Makers, con el vocalista Ziggy Marley. La canción se llama Children Playing in the Street, de Melody Makers and de Ziggy Marley. Suéltala. Hey, little brother, do you know how it feels to grow in the ghetto? Yes, big brother. We know. Thank you. Esto es el final de Natural Mystic. Se nos ha pasado la hora super volando. Se nos hizo cortito el tiempo. Martes 5, se nos pasó la tarde volando y cortito, y disfrutamos de un buen reggae music. Y a continuación vamos a disfrutar del último tema de la noche con Natural Mystic, que es el tema de Musical Youth, con su tema Past the Duchy. Vea, y justo cuando pasó el Día del Niño ya, esta banda está compuesta por niños, ¿no? Así que ponte pilas, dale oído a esta banda, y conmigo será hasta el otro martes. Ponte pilas, Natural Mystic se despide. La tu radio revista cultural. Muy bien, amigos, esto fue Natural Mystic EC. Ya lo saben, este es tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Agradecemos a todos ustedes y, como no, a los dirigentes de la CC por permitirnos compartir con ustedes un poco de reggae music. ¡Chao, chao! ¡Chao, Freedom! ¡Nos vemos! Dutchy pan the left hand side, pass the Dutchy pan the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and it a go down. Give me the music, make me jump in a dance. Give me the cool and lonely breezy afternoon. How does it feel when you got no food? I could feel it 'cause it was the month of. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got chip on the left hand side, pass the touchy on the left hand side. It's a go bum. Give me the music, make me jump and bum. It's a go bum. Give me the music, make me rock in a dida. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang. So I stopped to find out what was going on. How does it feel when you got no food? So the spirit of Jah, you know he leads you on. How does it feel when you got no food? There was a ring of jets and the session was there in swing. How does it feel when you got no food? I used to feel the chill as I seen and heard them sing. How does it feel when you got no food? Pass the touchy on the left hand side. Pass the touchy on the left hand side. It's a go bum. Give me the music, make me jump and bum. It's a go bum. Give me the music, make me jump and bum. Chip on the left hand side, pass the touchy on the left hand side.